y ahí teníamos Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers y arrancamos este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Son las 7:33 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Los acompaña Fernando Galindo y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde distintas geografías. El día de hoy, en este programa del 4 de noviembre de 2020, vamos a estar teniendo una transmisión en vivo especial de análisis de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Vamos a estar conectando con la ciudad de La Paz. Desde allí nos va a estar acompañando Javier Zárate Taborga. Vamos a tener también invitados especiales desde la ciudad de Bogotá. Estará acompañándonos Guillermo Ospina. Estaremos entablando también comunicación con la ciudad de Guadalajara. Y en esta transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento, conectamos directamente con la ciudad de La Paz. Javier, bienvenido al programa. Un placer contar contigo. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda nuestra audiencia. Emocionado por participar en este programa especial en el que podemos transmitir en vivo desde varios lugares del mundo. Qué bien. Y pues de esta manera también vamos a aprovechar para saludar a Guillermo Ospina, que se conecta desde la ciudad de Bogotá. Guillermo, muy buenos días. ¿Qué hora tienes allá en Bogotá? Buenos días, Fernando. Aquí 9:30 de la mañana, te saludo a ti en la noche, en el Océano, a todos mis compañeros, a las personas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde se encuentren en diferentes latitudes. Excelente, muchísimas gracias. Y como tenemos horas de referencia, lo mencionaba Guillermo, 9:34 Colombia, Panamá, 10:34 desde Bolivia, desde el lugar donde nos acompaña Javier, 11:34 Argentina, 5:34 en España, 3:35 en España, 5:35 en Estambul. Bueno, pues el día de hoy el tema ha estado sonando en todos los medios de comunicación internacionales. Cualquier página de internet abre con la noticia de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y hoy queremos invitarlos a tener un análisis en vivo y en directo. Yo creo que para esto lo que habría que arrancar es haciendo un análisis general de la jornada electoral. Javier, arranquemos por ese lado. ¿Cómo inicia esta jornada electoral en los Estados Unidos? Pues bien, mira, contrariamente a lo que se había pronosticado de manera un poco pesimista, la jornada electoral en general ha transcurrido de una manera muy tranquila. No se han reportado incidentes de violencia, incidentes de conflicto. Sí ha habido varios momentos, varios espacios de movilización en varias ciudades. En Washington anoche, alrededor de las 11, 12 de la noche, hora local, en Washington, D.C., hubo un encontronazo entre en esta plaza que cambió hace poco tiempo de nombre de manera popular, ¿no?, que se convirtió en Black Matter Live, donde había durante prácticamente todo el día una batucada y un conjunto de gente, de población votante antitrumpista, haciendo bulla, generando movilización. Alrededor de las 11, 12 de la noche llegó una manifestación de unas 200, 300 personas pro-Trump, pero además en una lógica muy organizada, casi como una columna de ejército, con cascos, combates, cosas así. Hubo algo de gritos un poco por ahí, la policía actuó preventivamente muy bien, pero no pasó a mayores y luego se fueron hacia DuPont Circle, más hacia el norte de la ciudad de la capital estadounidense. Pero salvo eso, las previsiones en general que podían dar lugar a eventuales conflictos, asaltos de negocios y ese tipo de cosas, no se produjo. Y la evaluación, yo creo, en general es positiva, es interesante en el caso de la votación, del día de la votación como tal, y ahora espera a ver si es que esta violencia, calma, se va a mantener los siguientes días. Excelente, muchísimas gracias. Continuamos de nuevo con la ciudad de Bogotá. Guillermo, análisis de esta jornada electoral en los Estados Unidos. Pues efectivamente, como señalaba Javier, las predicciones no se cumplieron en este caso. Ya había un tema que me parecía muy interesante y eran los llamados de Donald Trump a vigilar las elecciones, a llamar a sus grupos simpatizantes, grupos de derecha y similares, que se presentaran en las urnas y vigilaran. Bueno, estos actores no se presentaron, digamos que en cierto modo no hubo esa intimidación que se podría haber presentado en algunos estados frente a los votantes. Creo que es un aspecto muy interesante. No sé si evaluarlo de manera que el llamado de Trump no fue escuchado o que por el contrario las personas siguen este tipo de llamados. Creo que es algo que puede ser bastante particular. En segundo lugar, y aunque hubo tensión y hay mucha tensión, parece que el sistema es mucho más fuerte, que las largas filas siguen siendo una característica previsible y que es algo que se va a esperar y que sabíamos que iban a haber demoras en los votos. Pero creo que este ambiente de tensión previo puede ser esa calma tensa antes de una gran tormenta, porque aún queda algo en tela de juicio y voy a, digamos, a tener el peor escenario posible, es que las acusaciones de fraude aún pueden estar ahí sobre la mesa y que son esas las que podrían desatar la violencia. Es decir, hasta que no se dé un ganador y bajo qué condiciones se dé un ganador. Yo creo que cuando uno mira las elecciones en Medio Oriente, que muchas veces nos toman muchas jornadas y muchos días, hay conteos y preconteos, si algo he aprendido estudiando Medio Oriente es que entre más demoren esos resultados, entre más tomen, entre más debates y cuestionamientos se abran, los ánimos se van a caldear mucho más. Es decir, entre más se demoren darse ese ganador, podemos que esos ánimos se puedan levantar, que las acusaciones se levanten y la gente, digamos, se caldeen los ánimos. Creo que es algo que tenemos que ver ahí, que si bien la jornada propiamente no fue violenta, aún no ha terminado. Perfecto. Muy bien, continuemos entonces. Acaba de conectarse desde Guadalajara, México, Efrén Osorio. Efrén, bienvenido a este análisis en vivo y en directo que estamos haciendo de la jornada electoral en los Estados Unidos. ¿Qué hora tenemos en México, Efrén? Buenos días, Fernando. Buenos días, Javier, Guillermo. A todo el auditorio, encantado. Acá son las 8:40 de la mañana y entonces estamos pues a la expectativa de los resultados finales, que sabemos que no llegarán tampoco el día de hoy, pero estamos muy atentos. Muy bien, hagamos un análisis de la jornada electoral, Efrén. Bueno, la jornada electoral fue, por decirlo menos, emocionante. Me parece que fue un proceso electoral pulcro, además. Fue un proceso electoral que ha roto las quinielas, por lo menos la mía en alguna medida no ha sido acertada. Ha habido muchas muestras de la solidez del sistema. Coincido con Guillermo en esa mención. Y yo creo que fue lo esperado hasta más o menos las 10 de la noche, 11 de la noche, hora de México, cuando ya había una especie de caras largas en mucha gente y de pronto las matemáticas, los números, las cuentas empezaron a dar la posibilidad matemática, por lo menos, de que Biden le diera la vuelta. Entonces, una carrera que ya parecía que estaba casi definida, de pronto volvió a tener muchísimo ímpetu y estamos ahora atravesando un momento muy extraño en la política norteamericana, en la que un presidente en funciones acusa de fraude electoral al partido opositor y es algo antes nunca visto. Y yo ayer, platicando con algunos amigos, entre ellos Javier, le decía que se sentía como que la política electoral norteamericana se estaba latinoamericanizando, ¿no? Donde salían a decirse de cosas antes de tener los resultados. Así que creo que ha sido muy interesante, creo que ha sido una jornada electoral con sorpresas. Y nada, seguimos esperando resultados que también todo indica que no serán, así como Guillermo dice, no van a ser rápidas y va a caldear los ánimos todavía. Bueno, pues muy bien, ya tendremos tiempo entonces de empezar a analizar este impacto de las declaraciones de Donald Trump, de Joe Biden, de cómo el sistema electoral norteamericano ha recibido esta particular votación en tiempos del fin de la era de la razón. Vámonos con algo más de música, siendo las 7:42 minutos aquí en el Océano Índico y volvemos para hablar de las declaraciones tanto de Joe Biden como de Donald Trump. Muy bien, y ahí teníamos The End of the World de R.E.M. y continuamos entonces con este análisis en vivo en el cual estamos conectando desde la ciudad de Male con Guadalajara en México, con Bogotá en Colombia y con La Paz en Bolivia. Y es que lo mencionábamos antes, de acuerdo a las cifras de momento que publica el Washington Post, Joe Biden cuenta con 224 de los votos de los colegios electorales, mientras que Donald Trump de momento cuenta con 213 de estos votos electorales, con una sumatoria en general de 68.738.000 38.681 millones de votos, mientras que Donald Trump cuenta en este momento con las cifras, según el Washington Post, con 66.120.789 votos. Continuemos entonces con este análisis, y es que ya hubo declaraciones de parte y parte. De Donald Trump, como siempre, controversiales, mencionando su supuesto triunfo e incluso la idea de fraude, mientras que del otro lado de Joe Biden esperando los resultados. Volvamos a la ciudad de Bogotá, Guillermo Ospina, análisis de estas declaraciones y de lo que está pasando en este momento con estos estados que están ahí en los swing states o los resultados que se están esperando. Bueno, Trump hace esta declaración en medio de la madrugada, 2 de la mañana más o menos, y Twitter también le pone una censura a este tweet donde él señala este fraude. Fue curioso la reacción que tuvo por parte de los medios de comunicación, porque lo que yo decía, el sistema democrático parece ser bastante fuerte en los Estados Unidos, que incluso no va a tolerar una especie de cuestionamiento, porque incluso la periodista que le hizo esta entrevista tan dura a Donald Trump, Savastri, llegó y en medio de las declaraciones de Trump lo interrumpió y dijo: qué pena, todavía no podemos saber quién es el ganador y todavía es muy pronto para decirlo. Incluso en Fox News también como que pusieron ese cuestionamiento de que aún era muy pronto para decirlo y que no se podía dar un ganador y que todavía íbamos a demorar en saberlo. Entonces, en cierto modo, hay un compromiso con las instituciones. Parece que ese mismo personaje de Trump, de cuestionar las instituciones, pero también de despertar llaga, de yo no sé si quiere hacer un llamado a sus votantes, digamos, todavía quedaría ahí en el aire, pero él siempre ha tratado de poner en tela de juicio que si no gana es porque hubo un fraude, y creo que siempre hay que tener esa carta ahí encima sobre la mesa en caso que la llegue a necesitar. Recordemos que en 2010 él también le hacía ese mismo cuestionamiento de que si aceptaría los resultados o no los aceptaría, y él siempre como que responde: ya veremos, si yo no gano, pues es porque hubo fraude. Y es la misma carta que tuvo en 2016. No sé si es su forma o su estilo de hacer política o estado ante un fracaso, porque aún no sabemos cómo Donald Trump afronta un fracaso. Hasta el momento, en medio de todo, mal que bien, le han salido las cosas. Entonces, creo que eso es la parte interesante. ¿Qué vemos por ahora de Biden? Biden está esperando, está a la espera, confiando en el sistema. Digamos que aún tiene esa esperanza de estos estados que pueden estar cambiando los votos. En realidad, digamos que aún no podemos saberlo porque trabajamos mucho con proyecciones, y creo que esto la gente debe tenerlo claro. Ustedes van a encontrar en diferentes medios, y lo que estamos discutiendo recientemente es que puede cambiar y que algunos medios le colocan más o menos votos electorales. Y hay algo que podemos saber, y es que en las elecciones reñidas del año 2016 encontramos resultados. Hillary aventajando por votos populares muy poco a Donald Trump, pero Trump ganó en el colegio electoral, ¿sí? Es decir que incluso estos resultados de votos que menciona Fernando, de 66 millones contra 68, es una diferencia muy poca que el colegio electoral puede en cierto modo definir o inclinar la balanza hacia un lado y otro. Y las declaraciones de Trump de que es fraudulento, de que el sistema no funciona, que le van a robar las elecciones, ¿qué peso puede tener sobre los miembros del colegio electoral? Es decir, ellos pueden cambiar su voto en cierto modo ya al momento, porque recordemos que esto va a ser posterior y que solo estamos hablando de proyecciones y algo que suponemos que va a ser así. Muy bien. Javier, el mismo análisis de las declaraciones de Trump y Biden. A ver, anoche mientras hacíamos el seguimiento de la interesante noche electoral, desde las 10, 11 de la noche, yo estaba seguro que, y voy a caricaturizar, Trump estaba sentado con una camisa de fuerza y un bozal, porque la institucionalidad lo tenía que obligar a mantener la calma. Pero a la vez decía, y lo hablamos con Efraín y con otros colegas, que lo que tenía que hacer Biden lo más pronto posible era salir con un discurso calmo, de decir, no está definido y podemos ganar todavía. Y lo hizo. Luego del mensaje de Biden, que es un mensaje tranquilo, sereno, pero optimista, sale el tweet de Trump, y aproximadamente 45 minutos después del tweet, después de que Twitter le va a bloquear el tweet, o sea, le va a poner la advertencia de que es un eventual fake, sale con sus declaraciones diciendo que además parecía que le habían, no sé, puesto un, se había tomado, no sé, dos litros de matecito de lechuga y tilo para calmar los nervios, sale a decir básicamente que ellos sí han ganado, pero que se está armando el fraude, y impresionante como los demócratas están mintiendo básicamente sobre que ellos han ganado. Fue un comportamiento, desde mi punto de vista, no predecible por Trump. Yo me imaginé que iba a salir mucho más temprano, pero ciertamente ayer la institucionalidad le impuso que no lo podía hacer, pese a que usó la Casa Blanca para ese anuncio político partidario. Muy bien, volvamos entonces a Guadalajara. El análisis frente a las declaraciones. Bueno, a ver, yo voy a dar un pasito para atrás y voy a hacer referencia a lo pulcro de las declaraciones en primer lugar desde los medios de comunicación. Me sorprendió muchísimo la prudencia y la calma con la que los distintos medios de comunicación en Estados Unidos, particularmente Fox News, CNN, que son, digamos, los opuestos del espectro, han manejado o fueron manejando los resultados con muchísima serenidad y sin ningún atisbo de pronóstico, lo cual a mí me sorprendió muchísimo. Comparado con México, por ejemplo, que los medios mexicanos a las 11:30 de la noche ya daban prácticamente un hecho el triunfo de Donald Trump, mientras que en el mismo momento, en el mismo tiempo, estaban ocurriendo estas declaraciones de Biden y de Trump, ¿no? Lo cual habla muy bien, me parece, pues, de los medios que tanto le detestan o tanto detesta Trump al respecto, ¿no? Entrando directamente en los mensajes de Biden y de Trump, en primer lugar, bueno, el de Biden fue, tal como dice Javier, muy acertado. Salió exactamente cuando tenía que salir, en el momento antes, un momento antes que Trump. Ese mensaje cambió todo el ánimo de la campaña y del resultado. Su mensaje no fue de victoria, pero fue sumamente optimista. O sea, por nada no dijo ganamos, ¿no? Es decir, solo faltó ser explícito, pero estaba muy claro cuál era su posicionamiento. Y, de alguna manera, estaba dándole pie a, digamos, a que Trump, con esas declaraciones, afirmara entonces que se estaba cuajando, que estaba gestando un fraude. Inmediatamente después, Trump tuitea en respuesta a Biden, lo cual significa que Trump estaba viendo la televisión, estaba viendo las declaraciones de Biden, seguramente estaba fúrico, furibundo, ¿no? Porque ya se había filtrado que estaba muy molesto con los resultados en Arizona, estaba muy molesto de que Fox News haya afirmado, al igual que las otras cadenas televisoras, que Arizona había hecho flip, ¿no? Que se había pasado al lado demócrata, y ya había mucha molestia. Entonces, es muy probable que Trump, en un arranque de ira de los que suele tener él, tomó su celular y empezó a tuitear, ¿no? Y tuiteó este mensaje con letras mayúsculas diciendo que era un big win, ¿no? Que había sido un gran triunfo y que estaban robándose, porque también estaba robándose en mayúsculas, la elección. No duró ni 3 minutos en la web cuando bajó el tweet, pero como internet es maravilloso, había ya muchas imágenes y pantallazos del tweet y siguió girando por las redes. Inmediatamente después de eso sale el mensaje de Trump de que iba a comunicarse, ¿no? A dar un mensaje a la nación. Y tardó 1 hora y media después. Fíjense el lapsus de tiempo entre el mensaje. Aquí sale a relucir lo que dice Javier. La institucionalidad lo tenía atado de alguna manera, pero a pesar de eso, sale a la prensa y de una manera muy desorganizada, de una manera muy, muy, muy rota, digamos, en su discurso, pues trata de decir que ganó, y lo único coherente que logra decir es que la izquierda se está robando la elección, y de alguna manera hace un llamado a que sus huestes salgan a defender la elección, aunque afortunadamente nada de eso está ocurriendo, ¿no? Es decir, está siendo muy prudente la ciudadanía norteamericana en ese sentido. Así que por ahí va, ¿no? Seguimos también esperando nuevas declaraciones, no ha habido realmente mucho aún, pero Ese sería mi análisis así más descriptivo, ¿no? Muy bien. Yo quisiera que siguiéramos un poco en esa lógica de las declaraciones de Trump. ¿Qué impacto real puede tener? Porque si bien es cierto que estamos en una... Que este tipo de declaraciones son bastante desacertadas en un contexto institucional tan sólido como el de los Estados Unidos, ¿qué impacto real podrían tener? Porque la institución no se va a caer como tal dentro de los Estados Unidos. Es, al final sigue siendo una democracia con unas instituciones sólidas. No es, y ahí sí valga la pena la comparación, no es una institucionalidad latinoamericana donde ese tipo de declaraciones tienen un impacto en la institucionalidad. No digo en el estado de opinión en el cual vive la gente, sino en la institucionalidad. Pero en Estados Unidos no es así, a nivel institucional me refiero. A nivel social, ¿qué impacto puede tener esto? Yo te voy a hacer tres comentarios rapidísimos al respecto. El primero, hay un impacto inmediato. Antes de entrar a la parte político-partidaria o institucional, sí te voy a decir qué impacto tuvo de manera inmediata y que se pudo observar en ese momento. Justo después del mensaje de Biden y justo después del mensaje de Trump, las bolsas de valores que habían estado muy estables en todo el mundo, las monedas, o sea, frente al dólar, que se me han mantenido muy estables durante la jornada electoral, empezaron a tambalearse. No es que fueran a caer drásticamente, pero hubo impactos inmediatos en las cotizaciones de las bolsas de valores que ya estaban abiertas, particularmente las de Asia, y en los tipos de cambio en América Latina. Te lo digo porque justamente en ese momento el peso mexicano perdió 2.25% en el mismo momento en el que Trump terminó las declaraciones. Entonces, digamos, sí genera una incertidumbre en términos del mercado. En términos institucionales, no va a pasar realmente mucho. En verdad, creo que las instituciones norteamericanas son sumamente sólidas. Sí pone una presión muy fuerte, particularmente a dos figuras del sistema, que es la Corte Suprema, en caso de que llegara hasta eso, digamos, hasta ese nivel, el jaloneo, y a los sistemas electorales estatales, y particularmente a los componentes del sistema de la votación anticipada, ¿no? Pero en realidad, él puede decir misa y el sistema continuará con él, sin él, a pesar de él. Así que en ese sentido yo creo que no va a pasar gran cosa. Y en términos sociales, se va a generar es un confrontamiento social, ¿no? Uh-huh. Javier, Guillermo. Bueno, yo creo que a la larga, si bien no tiene las instituciones, también podemos decir que, y esto es parte de alguna teoría, que las instituciones están conformadas también por personas, ¿sí? Y esto es parte también de la teoría política, que ahora no me recuerdo cómo podemos llamarlo, pero es importante tener en cuenta que eso también puede tener un efecto sobre el llamado colegio electoral y algo que tocaba en mi última intervención. Cuestionar la institución también puede ser un poco ofensivo y digamos, saber que la institución no cree que la misma institución va a permitir que ocurra un fraude, pues también puede tener esos efectos sobre esas personas que conforman la institución. ¿Y es por qué? Porque nosotros a la larga podemos ver que a pesar de que los resultados en votación popular sean unos, el colegio electoral, quien realmente decide, puede cambiar su votación, sea a un lado o sea a otro. Digamos, es muy difícil predecir si esas declaraciones van a llevar al triunfo de Joe Biden o al triunfo de Trump, pero sí puede generar presión, así como Efren decía. Hay una presión sobre la Corte Suprema, también hay una presión sobre el colegio electoral de cómo puede mostrar que esos resultados son legítimos, de cómo mostrar de que aunque se demoraron los votos y se demoraron los conteos, los resultados son legítimos y que el sistema, o sea, hacerle evidente al mismo presidente de los Estados Unidos, al candidato elegido, que el sistema es evidente, es legal, es claro, y creo que eso va a ser muy importante en este tipo de declaraciones que ponen presión sobre esas instituciones y que si no logran darse los resultados también podría deslegitimarlas. Y si la gente no confía en instituciones, pues creo que podría estar todo perdido. Ya pasó ¿no? El halo de duda que quedó sobre el cómo se ganaron con poquito más de 500 votos Florida el año 2000. Ya dejó una mella bastante oscura sobre el sistema electoral y sobre cómo en determinado momento sí se puede llegar a desconfiar de las instituciones. Eso no significa que las instituciones no funcionen, evidentemente. Y hasta ahora, el mantenimiento de la calma, el que no se haya generado episodios de violencia y el que el mismo Trump no haya sido contundente en hacer un llamado a la violencia como lo había anunciado, y hasta su mismo anuncio de fraude es bastante suave, bastante débil, se ha cuidado anoche definitivamente de no meter la pata hasta muy adentro, difícil en él definitivamente, hacen claramente pensar que hay un respeto institucional fuerte, pero lógicamente una declaración incendiaria de Trump o de alguna acción, o tal vez más que una declaración, alguna acción peligrosa de alguno de estas milicias, de alguno de estos grupos violentos, podría generar una escalada compleja por algunas horas o días de violencia, evidentemente caracterizar al resultado electoral con esa eventual violencia. Muy bien. Bueno, vámonos con algo más de música en esta edición especial que estamos teniendo, conectando desde la mitad del Océano Índico con la ciudad de La Paz, con la ciudad de Bogotá, la ciudad de Guadalajara, en este análisis de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Nos vamos con algo más de rock. Vámonos en esta ocasión con Audioslave. ahí teníamos la inconfundible voz de Chris Cornelli, Show Me How to Live. Y continuamos en este análisis en vivo que estamos haciendo, conectando diferentes geografías sobre los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. 8:08 aquí en la mitad del Océano Índico. Y nos vamos directo a la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer un análisis ahora, y es la invitación que yo quiero hacerles, de algunos estados puntuales en los cuales los resultados fueron sorprendentes o han de ser decisivos. Arranquemos entonces por el lado de Florida. Florida, 29 votos electorales con una victoria de Donald Trump del 51,3%. Fue bastante reñida, también hay que decirlo, con 5,6 millones de votos frente a 5,2 millones de votos de Joe Biden. Guillermo, análisis del estado de Florida, impacto de los resultados que tiene esto en la política norteamericana. Bueno, Florida fue un estado que aquí en Colombia fue muy protagonista porque incluso se llegó a hablar de la intervención de Colombia dentro de las elecciones norteamericanas y por aquí, digamos, dentro de la prensa nacional se empezó a especular mucho al respecto. ¿Qué nos lleva? Algo muy particular, porque es algo muy singular, es que incluso el embajador en los Estados Unidos aquí en Colombia tuvo que emitir cierta declaración diciéndole al gobierno nacional y a los diferentes políticos que hay que por favor guarden compostura, ustedes no pueden intervenir, es importante el apoyo bipartidista para el caso colombiano, lo cual nos puso un tema sobre la mesa muy interesante. En segundo lugar, parte interesante de esto tiene que ver es con el tema de Petro, por ejemplo, que se empezó a hablar de Petro, de castrochavismo, de Maduro, de Venezuela, de que convertir a Estados Unidos en una segunda Venezuela, un discurso que aquí en Colombia fue bastante cercano. Entonces parece ser algo que nos muestra cómo esas trascienden estas elecciones las fronteras. En el caso de la Florida me llamó la atención un aspecto muy interesante, es cómo pegó el discurso de la amenaza comunista, o sea, estamos a 30 años del fin de la Guerra Fría y todavía cala el discurso de la amenaza comunista. Es algo muy sorprendente y esto obviamente nos habla de que los migrantes latinos, cubanos y en parte venezolanos y cubanoamericanos sigue siendo un electorado muy interesante, muchos también quienes emigraron aquí de Colombia y de Latinoamérica con el cuento del castrochavismo de Venezuela le sigue pegando, que eso es un contraste con lo que podemos ver en otros estados donde hay población mexicana, como en Arizona, en Texas y demás, que si ustedes miran los resultados son muy diferentes en ese tipo de estados. Lo otro, vemos una división entre las zonas urbanas y las zonas rurales, y esto es algo que me parece muy interesante a lo largo de todo. O sea, las zonas urbanas de las costas, se observa lo mismo en el país, hablando en el país en general, pero también si hablamos del estado de la Florida, encontramos que lo que es Miami Beach, Jacksonville, Palm Beach, fueron zonas que ganaron los demócratas, o que hasta el momento se atribuyen a los demócratas, mientras el centro del país, el centro del territorio, pues lo está ganando Trump y al final logra este triunfo electoral. Entonces, muy interesante este discurso, un discurso muy singular. De hecho, la Florida tuvo una dinámica muy, muy particular y Trump pues se apunta a una victoria que no está descartada. De hecho, muchos decimos que fue una batalla reñida mientras seguimos en la noche cómo avanzaba el conteo, pero a la larga es uno de los resultados más contundentes que obtuvo Trump. O sea, es uno donde obtuvo una diferencia muy grande a pesar de lo reñido que estaba aparentemente, pero superó por varios puntos a Biden, y ese es un triunfazo electoral que le apunta ese discurso anticomunista que se nota que pega y pega muy duro. Excelente, y ya que mencionas justamente Arizona, Nevada y Texas, tenemos en Texas 38 votos electorales, victoria de Donald Trump con el 52,3%, tenemos cosas interesantes, Nuevo México con 5 votos electorales para Joe Biden, Arizona 11 votos electorales también para Joe Biden según las predicciones, y Nevada 6 votos electorales también en este caso Joe Biden. ¿Cuál es el análisis frente a estos estados, Efren? Me parece que los estados fronterizos, entre México y Estados Unidos se han vuelto sumamente relevantes en el proceso. Como saben, yo le había apostado mi resto a Texas, porque particularmente yo calculaba justamente que los votos urbanos y la frontera con México le podrían dar el triunfo a los demócratas en Texas. Efectivamente, tanto la frontera como todos los centros urbanos en Texas fueron favorables para Biden. Sin embargo, y aquí es donde el análisis superior nos termina ganando, no vimos o no entendimos justamente la fuerza con la que aún el Partido Republicano está presente en los entornos rurales y la distribución poblacional en Estados Unidos, que no es como en América Latina o en otros países en la que hay una gran concentración urbana y poca rural. En Estados Unidos sigue siendo muy fuerte la presencia rural, entonces eso explicaría por qué mi pronóstico no fue acertado. Sin embargo, si observan Nevada, esa es la gran sorpresa de la noche, aunque efectivamente era ya demócrata, está reiterando lo que Guillermo también ya mencionaba, ¿no? Es esta diferencia urbano-rural. Nevada le va a dar el triunfo probablemente a Joe Biden, empatando en 270 el resultado electoral. Y la otra sorpresa es Colorado, que no es exactamente fronterizo, pero que está en la región junto con Nuevo México y que también ya es demócrata, ¿no? Entonces tenemos Arizona, Nevada, Nuevo México, California, prácticamente toda la frontera con México, demócrata y con triunfos relativamente sólidos. El que está ahí todavía para ver es Nevada, que aunque tiene tendencia hacia Biden, pareciera que va a mantenerse en esa línea. Pero lo interesante es, pues, no estoy seguro que lo podamos atribuir necesariamente al tema latinoamericano, pero sí lo podemos atribuir al fenómeno urbano, ¿no? Que eso me parece súper interesante. Ese sería mi análisis por ahora respecto a la frontera, ¿no? Que es una situación muy particular la que está dando. Interesante. Yo creo que ese es un punto de vista bastante interesante y a tener en cuenta, no solo para estas elecciones, sino para las próximas elecciones, este cambio demográfico, como bien has mencionado. Vámonos ahora al norte, vámonos a lo que se conoce como este cinturón de acero. Y ahí encontramos Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan. Y del número de votos electorales para Wisconsin son 10 votos electorales. Está proyectado que John Biden pueda ganar ese estado. Illinois, con 20 votos electorales, también se proyecta que el ganador pueda ser John Biden. Tenemos por el lado de Indiana 11 votos electorales. Estos ya fueron adjudicados para Donald Trump. Y por el lado de Michigan, 16 votos electorales, con la proyección de que pueda ganar John Biden. Javier, ¿cómo analizar este círculo y el impacto de la votación? El cambio aquí es llamativo. Aunque se está peleando y se va a ganar por los pelos de la nariz definitivamente. Aquí se reflejan varias cosas. Uno, ya lo habían comentado Guillermo y Efrén. Primera cuestión, una concentración del voto demócrata en los grandes conglomerados urbanos. El voto demócrata es un voto urbano y el voto rural es esencialmente republicano. Tanto en Wisconsin, Michigan, Minnesota, bueno, en varios lugares, pero en esta parte específicamente del noreste de los Estados Unidos, hay una concentración que es de la que está permitiendo cambiar la alineación política de al menos dos estados, Wisconsin y Michigan, en el que hasta hace un par de horas, o tres horas aproximadamente, estaba liderando el Partido Republicano, pero se han dado la vuelta a las tornas, y ahora, si bien las diferencias son realmente de poquísimos miles de votos, y por lo tanto nada está definido, pero falta mucho voto urbano por contar, que se tiende a apoyar al Partido Demócrata, existe la posibilidad de que tanto Wisconsin como Michigan se conviertan en bastiones demócratas, y sean los dos estados que le permitan ganar la elección a Joe Biden, inclusive perdiendo Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, o sea, es uno de los estados pesados en la zona, y perdiendo inclusive Georgia y North Carolina, que se supone que también podían acercarse un poco más a lo demócrata según las previsiones. Los ojos ahora para las siguientes horas, y les digo, a este momento estamos al 97% del conteo en Wisconsin y el 90% en Michigan, van a definir con esos dos estados exclusivamente una diferencia mínima, sobre el número mágico de los 270, que es la mayoría absoluta del colegio de electores. Quien sea que gane, sea Biden o Trump, va a alcanzar en el mejor de los casos de 271 a 275 para lograr. Hasta me podría animar, como en este momento The Washington Post está pronosticando, que se van a quedar con un 271 o 272. O sea, se va a ganar por la punta de la punta de la nariz. Sí, sería muy reñido según esto, según cómo se están dando estas proyecciones, que es parte de esta característica muy puntual del sistema electoral, que en el cual se hacen son proyecciones, pero al final se van a saber los números reales dentro de unos días. Vámonos con algo más de música y vamos a volver con qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar en los siguientes días. Con esto entonces, algo de James Brown y volvemos para ver qué se proyecta en los próximos días y horas en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ocho, 23 minutos aquí en la mitad del Océano Índico. Tenemos como horas de referencia, 10:23 en Colombia, Panamá, 11:23 en Bolivia, 12:23 en Argentina, 9:23 en México. Tenemos las 4:23 en España y continuamos entonces con este programa especial de conexión en vivo en el cual estamos analizando los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. La pregunta que ahora sigue y que muchos de nuestros oyentes tienen es ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué se puede esperar y qué puede pasar? Javier, de nuevo contigo en La Paz. A ver, yo creo que los resultados dan esperanza respecto a que el triunfo demócrata se puede consolidar. Y me inclino por señalar, si bien es tomar un poco de partido, de que ese es el mejor de los escenarios que podría suceder definitivamente, porque se necesita al todavía país más poderoso del mundo en una situación equilibrada, en una situación de razonabilidad, en un espacio que otorgue certidumbre al concierto internacional, a los espacios de diálogo, de construcción multilateral, bilateral, y que genere definitivamente expectativas positivas sobre el acontecer futuro de la posición política económica de este país. Sin embargo, eso va a generar seguramente una reacción histriónica potente del presidente Trump, que eventualmente puede generar brotes de violencia, que no me va a extrañar que en las siguientes horas comiencen a aparecer si es que Michigan y Wisconsin siguen con la tendencia que hasta ahora manifiestan, y una batalla judicial con la que estoy seguro al menos se va a mantener esa batalla hasta el 8 de diciembre, que es el último día en el que los electores pueden ser designados. O sea, si bien los votos eventualmente pueden dar lugar a que tengamos la figura clara, la batalla judicial va a terminar para el 8 de diciembre, lo que va a permitir convocar al colegio de electores el lunes 14 de diciembre. Y en ese momento, si es que el resultado es tan apretado, inclusive se puede producir un empate que se desempataría recién en la Cámara de Representantes el día 6 de enero. Lo cual es complicado porque el Partido Republicano parece que puede tener una mayoría leve por uno o dos votos en la Casa de en la Cámara de Representantes, the House of Representatives. Y ciertamente vamos a tener todavía la decisión durante 2 meses y medio. Y eso va a mover el sistema económico. Ya anoche el remesón que nos refería Efraín ha sido notorio. Va a generar muchas dudas. Europa ya ha emitido esta mañana una declaración que espera con cautela los resultados, que respeta la decisión, pero que evidentemente sí quieren tener un buen interlocutor en la Casa Blanca, diciendo que no lo es Trump. Y en función a eso, queda mucho por decir. Lo ideal sería que en el transcurso de las siguientes horas, unos 275, 280 votos del Colegio de Electores sean claramente logrados por alguna de las propuestas. Vámonos a México. Y ahí la pregunta sí sería es, ¿sí podremos tener esos resultados en tan poco tiempo? ¿Hoy podríamos tener esos resultados de saber quién es finalmente el presidente de los Estados Unidos? Bueno, no hay que olvidar, Fernando, colegas, que en realidad lo que estamos viendo en las transmisiones es una estimación y no es un conteo definitivo ni es una decisión final, ¿no? Es decir, el sistema norteamericano es más complejo que eso. Aunque hoy podamos tener en el transcurso del día ya los resultados finales o por lo menos los que se presentan y con las declaraciones de triunfo, Guillermo nos ha reiterado en varias ocasiones que hay que esperar a que los electores, ¿no? los votos electorales efectivamente sean ejercidos en cada uno de los estados, y es hasta entonces, a principios de diciembre, que tendremos el resultado final de la elección. Lo que, como bien dice Javier, no exenta, uno, las impugnaciones y los debates y los enfrentamientos judiciales, y dos, la guerra mediática, que va a ser brutal. Yo estoy seguro que vamos a ver una guerra mediática con unas campañas de comunicación política como pocas veces vistas en Estados Unidos, ¿no? Lo cual, pues, va a generar demasiado, muchísimo en el ambiente social también, ¿no? Y político y económico del país. Muy ¿qué bien. Creo que va a ocurrir? Yo creo que si, yo veo dos escenarios, veo dos escenarios potenciales. Uno, que la tendencia se mantenga como ahora, Michigan, Wisconsin y Nevada queden demócratas y con eso tenga 270, 271 votos electorales Biden y gane, o que Pittsburgh se sume a la cuenta, entonces tendría 290 votos electorales y de alguna manera hace mucho más difícil que Trump pueda pues darle la vuelta judicialmente o digamos mediante la corte social, ¿no? El Vox Populi. Así que esos son por ahora mis dos proyecciones. No creo que eso cambie mucho, a menos de que Arizona lo pierda Biden, que se ve muy difícil, pero la diferencia es muy pequeña. Estaríamos viendo más o menos estos escenarios. Coincido con Javier, mientras esto no tenga una definición, veremos ambivalencias económicas y a mí sí me preocupa algún alzamiento social al cierre de las elecciones. O sea, estamos como en una pausa, como un compás de espera que puede activar en algún momento algún civil unrest, como dicen los estadounidenses. Perfecto. Volvamos entonces a Bogotá. Guillermo, ¿qué sigue? ¿Qué puede pasar? Bueno, a mí me preocupa que esto demore. Como decía anteriormente, entre más se demore, más se va a caldear el ambiente. Y creo que si Trump ya hizo a la madrugada esas denuncias de fraude, es posible que su discurso salga más radical y se vaya repitiendo y no sabemos qué efecto pueda tener realmente sobre la ciudadanía o incluso sobre las mismas instituciones. Creo que hay, como decía Javier, hacía esa caricatura del Trump con la camisa de fuerza para que no hablara y no se desatara, pues va a ser muy importante. ¿Cómo Trump va a limitar y va a decir vamos a esperar los resultados o no? ¿Cómo se va a moderar frente a esa postura? Creo que es algo que me parece muy inquietante. Por ahora vemos esos estados del norte. Creo que van a definir los estados del norte estas elecciones. Parece que Pensilvania va a ser republicano. Wisconsin parece que va a ser demócrata y creo que por ahí va a estar. El asunto es que bajo este supuesto va a estar muy reñido, es decir, que la diferencia, como todos hemos hablado, va a estar no apenas sobrepasando los 270 votos. En ese caso, lo más probable que va a ser es que Trump va a llevar esto hasta la última instancia, es decir, que esto se puede alargar. Recordemos ya un antecedente que ocurrió en el año 2000, estuvimos casi 60, 70 días sin saber quién era el presidente oficial, y todavía, y ese fue el caso de las elecciones entre George Bush y Al Gore. Y algunos, por ejemplo, periódicos como Político, revelaron incidencias de esa situación, que más o menos los electores se reunieron y dijeron cosas como, ¿saben qué? Démosle esto a George Bush para salir de esta incertidumbre. Porque es que la incertidumbre es otra señal de crisis, y eso es otro problema, porque uno no puede estar en esa incertidumbre tanto tiempo. Lo más probable es que podría tomar hasta diciembre, imagínense hasta diciembre no saber quién es el presidente de Estados Unidos en un ambiente supremamente polarizado. Esos efectos que puede tener para la bolsa de valores, para el dólar, para la misma institucionalidad, el presidente diciendo que le están haciendo fraude, ¿sí? Los levantamientos populares que se pueden hacer incluso más radicales, creo que sería un escenario muy caótico. Por eso creo que, ¿qué puede pasar? Pues lo mejor que puede pasar es que los resultados se conozcan muy pronto. El problema es que esa diferencia no va a ser definitiva, no va a ser unos 300 electores contra 200 algo, no va a ser un resultado tan claro, o por lo menos sobre el papel no sería eso. No, nos queda, y insisto mucho también en este punto, es no sabemos el elector, si va a haber ese famoso llamado elector traidor, que va a cambiar su voto y va a decir, mejor yo en vez de hacer esto disputado, me voy para donde va el agua al río, no sé cómo decirlo de esa manera más sencilla, y trate de evitar esa situación tan tensa que podría producirse. Pero eso también va a demorar, porque los electores demoran unos días en votar. Y a veces se reúnen hasta uno o dos meses después. Creo que tal vez se van a acelerar esos procesos. Entonces todos estos temas son bastante inquietantes, y que la elección, aunque votamos este 3 de noviembre, todavía está abierta y nos muestra un sistema que es muy complejo, un escenario bastante, bastante complicado para el mundo y para Estados Unidos en general. Bueno, pues con este análisis en el cual estamos en medio de la incertidumbre que dejan estas elecciones presidenciales, los cambios, el impacto, las declaraciones,